en Guatemala. Volvemos a Guatemala, donde la próxima semana dará inicio una caminata por la defensa del agua y del territorio. Luis Ovalle, de la Agencia Serigua en Ciudad de Guatemala, nos informa. Hola amigas y amigos. Organizaciones integrantes de la Asamblea Social y Popular convocaron a distintos sectores de la sociedad a participar en la Marcha Nacional por la Defensa del Agua y el Territorio, que se celebrará la próxima semana con motivo del Día Internacional de la Tierra. La caminata iniciará el 11 de abril desde Ciudad Tecumán, en San Marcos, y el 14 de abril desde Purulá, en Baja Verapaz, para llegar el 22 de abril a la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Durante el transcurso de la caminata, que durará 12 días, se sumarán distintos grupos y comunidades. Se espera la participación de campesinos, defensores de derechos humanos, activistas, estudiantes, autoridades indígenas, académicos, profesionales, artistas y comunitarios de distintos departamentos. Liz Valenzuela, representante de la agrupación, detalló al respecto. Avanzaremos caminando hacia la Plaza Central para la defensa y exigencia de los derechos del agua, la madre tierra, el territorio y la vida, y la libre determinación de los pueblos como un paso fundamental para la construcción del Estado plurinacional, multisectorial y popular para todas y todos en igualdad de condiciones hacia el buen vivir. También nos solidarizamos con la resistencia de Varillas, que está cumpliendo un aniversario más en defensa de su territorio ante la intención de instalar una hidroeléctrica en su territorio. También estamos criticando profundamente al sistema y a la forma extractivista del agua y de la madre tierra. Valenzuela criticó también que el gobierno de Jimmy Morales no haya impulsado aún acciones que puedan resolver la crisis política, económica, social y ambiental que enfrenta Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la Agencia Serigua.